En la previa del Día Internacional de los Trabajadores, tenemos mucho gusto en recibir del otro lado de la línea a Alejandro Ferro, trabajador del comercio en el departamento de San José, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay en el sector comercio, precisamente donde mañana está prevista la convocatoria del acto de la Confederación en la capital Maragata. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buenos días, compañeros. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, un gusto escucharte y recibirte. Y bueno, nuevamente le toca a San José ser el centro de la realización del acto en el Día de los Trabajadores. Bueno, el placer es mío, primero que nada, en que ustedes tengan comunicación con nosotros. Y siguiendo con el tema, sí, nuevamente ya es la... Venimos del 2018, desde que fuimos creados, ¿no? Desde que hicimos la creación de la Confederación acá en San José, celebrando actos, pero ya más precisamente desde el año pasado ya estamos celebrando el acto principal acá en la ciudad de San José. Alejandro, buen día. ¿Cómo viene la preparación para el acto? Buenos días. Y viene muy bien, viene muy bien. Creo que cada año que pasa vamos mejorando en el sentido organizativo, en la parte de realizar esta conmemoración, ¿no? Y bueno, van a ver, no solamente antes lo hacíamos en base a una proclama con una o dos personas, ahora va a haber una variada gama de compañeros donde se atrevieron y están agarrando fuerza y son los nuevos forjadores, ¿no? Los que van a suplantarlo a uno en un futuro muy próximo, tal vez, ¿no? en esta carrera contra las masas, contra esta gente que poderosa, ¿no? Y bueno, están preparados para eso, ¿no? Y ahora, bueno, el hecho es atreverse. Claro. ¿Cuántos temas importantes, no? Y cuántas cosas que vienen sucediendo con los trabajadores en todo este tiempo. Sí, por supuesto. Desde la rebaja y la pérdida salarial desde el que asumió el anterior gobierno, que nunca más se ha recuperado lo que se perdió. Bueno, hasta las condiciones en cómo se negocia, ¿no? Con el mismo empresariado cuando cambiaron totalmente, ¿no? La correlación de fuerza. Y las condiciones de trabajo que detestables y deplorables, ¿no? Donde nosotros dimos lucha y bueno, ni que hablar, cada cual lamentablemente según la fuerza del sindicato según cómo podía resolver, pero siempre teniendo la desventaja de que cuando negociabas siempre algún palito en contra teníamos, ¿no? ¿Qué se puede adelantar? ¿Qué puntos se van a tocar en el acto? Y bueno, se van a tocar como la consigna lo dice, ¿no? La defensa de la seguridad social, fundamental. Vamos a hacer énfasis sobre eso. Por algo, casi un millón de personas se manifestaron. Y bueno, yo creo que también habría que seguir la lucha en base a eso y creo que se estaba poniendo énfasis en eso. La parte del salario, ¿no? Como te dije hace un rato también, uh-huh. la pérdida salarial que ha tenido los trabajadores, ¿no? Importante, ¿no? Y por ende afectó menos trabajo, más gente viviendo en la calle, lamentable. Y bueno, y después, bueno, la defensa de la seguridad social, el salario, y no me acuerdo cuál es el otro punto. Y bueno, el respeto a las organizaciones sindicales, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Lograr que seguir creciendo y bueno, lograr que lo que perdimos en estos 5 años, ¿no? Que se mantenga el respeto a las organizaciones sindicales como tales, ¿no? En defensa de los derechos de los trabajadores. Claro, un ejemplo de lo que ha sido también el trabajo de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay en todo este tiempo, ¿no? Poner los temas importantes y hablar directamente las cosas. Mirá, yo te puedo asegurar de que con miles de trabas, porque acá no es solamente la defensa y la lucha contra las empresas, sino que también lamentablemente teníamos la lucha contra supuestamente contra los hermanos de clase también, precisamente en contra de la Confederación, ¿no? Sí. O sea que luchábamos a dos frentes, contra las empresas y contra la otra central sindical, ¿no? Que ponía trabas de todo tipo, tamaño y color. Pero hemos dejado la marca de la Confederación, ¿no? Y bien en alto. Por ejemplo, reintegros de compañeros despedidos, ¿no? Y eso es el respeto que nos tienen en base a la lucha y en base a la gente que apoya, ¿no? Y también en base a todas las cosas legales que tenemos nosotros, como pese a nuestras carencias, el aparato de jurídico también que lo que con la que contamos, ¿no? Y bueno, eso es el creer de la gente, y bueno, de a poco estamos sumando y nos estamos haciendo fuertes, ¿no? En San José hay respeto, digo, y bueno, y eso es muy importante. Bueno, aprovecho para preguntarte, ¿cómo está la situación de los trabajadores en el departamento de San José? Los trabajadores organizados saben a lo que apuntan y los que están. Los que están organizados en las empresas, que hay sindicatos, digo, el respeto es total. El hecho es, claro, como todo, ¿no? La situación laboral, con la pérdida de estos 5 años de avances, vamos a decir, en la parte de los derechos fundamentales de los trabajadores, ha hecho, como decir, que la fuente laboral decayera, ¿no? Y ahí, como en todo el país, falta de trabajo, ¿no? Falta de trabajo, y bueno, y el trabajo que hay es precario, ¿no? Nadie puede vivir con, los por ejemplo, los jornales solidarios, que le dan. Nadie puede vivir, claro, con eso. Digo, nadie puede vivir tampoco con un salario mínimo nacional, digo, porque si una canasta básica está entre 80 y 90 mil pesos, es imposible que una familia tipo pueda vivir con eso. Pero bueno, hay que ponerle pienso, y hay que ponerle cabeza, y hay que ponerle mucha lucha a todo esto. Y la Confederación es una pata fundamental en todo esto. No dejarnos de caer y seguir la lucha y apuntar a los objetivos que queremos, ¿no? Alejandro, en ese sentido, porque viste que parece, a veces se da todo por sabido ya y todo por asumido, pero muchas veces hay que volver, y vos hablabas de nuevas generaciones que están asumiendo, ¿no? Hay que ir al ABC de las cosas, entre ellas de la actividad sindical, de lo que implica hablar con un trabajador en este tiempo, sobre la necesidad de organizarse y sobre todo de luchar, ¿no? Porque hay distintas concepciones en cómo encarar un sindicato. Muchas veces vemos sindicatos que se transforman como en gestores de trámites de los trabajadores, de algún reclamo, pero que hacen, bueno, buscan beneficios para los trabajadores, los regalos el Día de Reyes, mochilas cuando empiezan las clases, colonias de vacaciones, ese tipo de cosas. Pero hay una concepción histórica del sindicalismo que va más allá de esas cosas sobre las que hay que trabajar, ¿no? La conciencia de los trabajadores. Exactamente. Va más allá de eso. Va más allá de eso. Y de eso se trata, ¿no? De preparar gente, de hacerles entender. Por eso te decía yo que hoy yo estoy muy contento por el hecho de que hay trabajadores que se van a atrever a hablar. Y eso es muy importante, hablar adelante de la gente. Ya hay trabajadores que no precisan a Alejandro Ferro para hablar con las empresas, han aprendido. Uh-huh. Lleva su tiempo por las carencias que tenemos, también por las equivocaciones que hemos cometido en un pasado, ¿no? De dejarnos de estar, y creo que también muchas veces nos pasa en estos tiempos el cansancio muchas veces y el agobiamiento de estar en diferentes lugares para poder dar una mano y hacer sentir la voz del trabajador, nos lleva a que perdamos eso, ¿no? Hacer conciencia a los trabajadores y sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, digo, que tienen que saber cuál es el sentido del sindicalismo. Mm. Bueno, en eso trabajamos en San José, pese a nuestras carencias, pero seguimos trabajando y por supuesto que no vamos a claudicar con eso. Nosotros somos de la vieja escuela. Sí. Yo vengo de la vieja escuela, ¿no? De cómo fuimos formados, de lo que apuntaba la parte de los derechos de los trabajadores y lo que apuntaba el sindicalismo. Lo que pasa es que los actuales dirigentes sindicales, bueno, que no son tan actuales, ¿no? Ya tienen sus años. Sí. No les sirve de que los trabajadores piensen. Piensan que se atornillan a un silloncito y piensan que van a estar toda la vida ahí. Entonces ellos quieren manejarlos como marionetas. Y eso no es el sindicalismo. Pues yo te decía, yo con orgullo digo, hay compañeros que digo van a tomar la posta en el día del mañana y yo sé que van a defender a ultranza lo que es el sindicalismo en sí, ¿no? Uh-huh. En la realidad actual en el departamento de San José, de la Confederación, que hablabas con Marcelo, ¿qué, para que nos detalles un poco, qué espacios han podido organizar, qué ámbitos hay con trabajadores organizados? Había una mesa departamental que se generó, ¿no? En el año 2018, cuando se armó la confederación acá, se armó solamente con el comercio y servicios, ¿no? Uh-huh. Que es de una variada gama. Estamos hablando de todo lo que es el sector comercio, abarca supermercados, abarca empresas mayoristas, abarca tiendas, abarca óptica, bueno, etcétera, todo lo que es la parte de comercio, ¿no? Después, vamos a decir, después de un tiempo, después de un par de años, mi idea, yo le decía a Damián cuando la formamos acá, era formar la intersindical, algo medio loco, ¿no? Uh-huh. De eso vivimos, de las utopías que se tienen que llevar, pero nunca abandonar las utopías, se tienen que hacer realidad, claro. Poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? No volando ni viviendo en las nubes, sino poniendo algo que no es irreal, uh-huh. Para que darle a los demás, demostrarle a los contras de que es posible con trabajo. Y bueno, conseguimos, tenemos sindicatos formados en la salud privada, por ejemplo, ¿no? Tenemos sindicatos formados, por ejemplo, un sindicato importantísimo, vamos a decir, como es la parte de los molineros, ¿no? Uh-huh. Donde lo empezamos con 3 compañeros y actualmente son más de 30 compañeros afiliados. Y estamos diciendo de que es una empresa que tiene más de 400 trabajadores, en donde 90 trabajadores son afiliados a la otra central sindical, o sea que no hay creencia, han perdido la credibilidad, y más de 30 son afiliados a nosotros. Quiere decir que por algo se están sumando de a poquito, cada granito de arena suma, y por algo es porque creen, porque se han conseguido cosas. Lo mismo en la salud privada. Siempre se han empezado, no se empieza con 10, 15, 20, no, se empieza con 2 o 3. Uh-huh. Quien habla acá está acostumbrado a eso, a empezar con 2 o 3. Claro, claro. Y darle firmeza y contenido a eso, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las creencias de los compañeros y empiezan a creer. Y las mismas compañeras en la salud privada, por ejemplo, empiezan a trabajar sobre eso, demostrando en base a hechos, ¿no? No a palabras, que es lo que hay que hacer. Por eso han crecido. Por ejemplo, en la empresa de acompañantes Sepeco empezamos con 4 compañeras. Actualmente son también más de 30 compañeras afiliadas en una empresa que tiene 70 trabajadoras. Estamos hablando que tenemos el 50% de afiliaciones. Y estamos hablando que, por ejemplo, tenemos un hogar de ancianos afiliado en Libertad, donde son 20 trabajadoras que trabajan en ese hogar de ancianos y 15 son afiliadas al sindicato de la Confederación. Mm. Eso y empezaron con 2 compañeras. Mm. Estamos hablando que hubo en ese sindicato un despido y fue reintegrada a laburar la compañera. Estamos hablando que en la empresa metalúrgica acá, que una en San José, fueron despedidos 3 trabajadores y los 3 fueron reintegrados. Quiere decir que eso da credibilidad, no palabras, hechos. Entonces yo, la confederación va a seguir creciendo. Y así creo no equivocarme, y los compañeros que creen en eso, que es el camino, ¿no? En base a la lucha y darle credibilidad, siempre estar, te llaman, siempre estar. Dar la batalla, dar la pelea, en base a hechos concretos, ¿no? Y creíbles, no venderle espejitos de colores a la gente, ¿no? Claro. Que es lo que hacen comúnmente, y por eso la falta de credibilidad, vuelvo a repetir como por quinta vez, de la gente en el sindicalismo, ¿no? Claro. Reconstruir esa credibilidad pasa entonces por estar junto a los trabajadores en los momentos que necesitan, ¿no? La presencia, la solidaridad, y de mostrarles caminos para enfrentar esa, cuando se genera un conflicto, cuando se genera una necesidad de luchar por derechos. Exactamente. La credibilidad pasa por estar en todo momento. Mm. Que te llamen y que vos estés. Y que no le pongas excusas. O sea, que te llame y diga, bueno, pasó tal cosa, y llamás al responsable o la responsable, a los que manejan o los negociadores de las empresas que hay el problema, y bueno, si nos entendemos bien, si no, bueno, hay otros caminos, otros mecanismos, nunca abandonar la lucha, ¿no? Entonces, en base a eso, y bueno, vuelvo a repetirte, cuando despidas un trabajador, eso es el paso, ahí es cuando vos pisas firme, despidas un trabajador y vuelvo a reintegrar, ahí es cuando... Da el despegue de la situación, ¿no? Claro. Y ahí es cuando empiezan a creer. Pero también hay que hacer de ver a los trabajadores, porque también que no es todo revanchismo, ¿no? No, acá hay que caminar siempre por el mismo sendero. Sí. No porque vuelve una mosca vamos a armar problemas, ¿no? Una vez que logramos estabilizar, una vez que logramos llevar a cabo y entablar una conversación con el enemigo, vamos a decirlo entre comillas, sí. Bueno, hay que seguir por ese camino. Por supuesto que estando alerta a no cometer equivocaciones, ¿no? Y ellos consultan todo, ¿no? Y aprenden todo, y bueno, han habido cursos. El año pasado hubo un curso de capacitación sindical acá, donde concurrieron alrededor de una veintena de trabajadores delegados y sindicalizados. Por eso han tomado la aposta, ¿no? Y cuando te dicen, por ejemplo, yo quiero participar, yo quiero, Alejandro, yo quiero leer en el acto, vamos arriba, prepárate algo. lo corregimos entre todos y se lo preparan ellos, porque hay que darle, hay que distribuir tareas, no que dependan, porque la vida de uno va a caducar en cierto momento. Por supuesto que siempre vamos a estar, porque nacimos para esto, pero los compañeros tienen capacidad suficiente para hacerse respetar y para llevar la posta de la situación, de las diferentes situaciones, ¿no? Sí, porque bueno, a veces acto, se habla... En el acto lo van a decir ellos, ¿no? De empresas de seguridad, de empresas de limpieza, ¿me entendés? De la empresa de acompañante. Ellos lo van a decir, la empresa del Molino San José, lo van a decir ahí, ya hicieron su borrador sin participación mía, ¿no? Y eso es fundamental. Ellos tienen la capacidad suficiente para llegar a cabo y por algo establecieron un sindicato, ¿no? Ya eso es fundamental. Cuando ya tienen la valentía de venir, somos dos o tres, podemos armarlo, Alejandro, vamos arriba. Y vos le das esa certeza, bueno, ellos ya agarran la herramienta y quieren aprender, ¿no? Te decía, Alejandro, que muchas veces se habla fácilmente de la palabra participación, ¿no? Y de los colectivos y de discutir, pero también sabemos de una realidad de sindicatos que hace años que no tienen una asamblea, por ejemplo, que han instalado una dinámica muchas veces que se decide a nivel de cúpulas, de direcciones, que los trabajadores no cuentan con la información de las cosas sobre las que deberían decidir participar de la toma de decisiones, pero muchos años, por no hablar también de dirigentes sindicales, que siempre lo recordamos esto, hablando en un Día de los Trabajadores y recordando a los mártires de Chicago, ¿no? Hablando de una ética también de los referentes sindicales, dirigentes que hace muchos años que no pisan su lugar de trabajo. Pero por favor, y eso, no ocurre acá. Porque aprendieron eso, ¿no? Aprendieron que la licencia sindical, por ejemplo, es para actividad sindical. No es para ir a tomar mate ni ocupar las 8 horas sin hacer nada, ¿no? Aprendieron eso, por ejemplo. Bueno, hay actividad sindical, participamos para hacer algún beneficio para la gente. Bueno, y se necesita licencia sindical porque esa gente está dispuesta. Bueno, vamos, curso de capacitación, se necesita licencia sindical, pero es para actividad sindical. Asambleas acá en San José, por ejemplo, en Molino San José, bipartitas constantes con las empresas de limpieza, con las empresas de seguridad, con las empresas de la salud privada, constantes. Entonces eso no se pierde. Y es la esencia, ¿no? No hay cabida para eso. Y es como tú decías, manejable por la cúpula, y es como hablamos al principio, no quieren dejar pensar al trabajador porque tienen miedo de que en un futuro ocupen el sillón de ellos, Claro. No quieren que sepan todas sus patufias, no todo lo que hay ahí adentro encerrado, que uno lo sabe. Y también cuando integré hace muchísimos años integrando el PCNT, integrando la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, pues sí, yo tenía la convicción de llevar 5 o 6 compañeros en cada directiva, ¿no? En cada consejo directivo. Entonces se formaba. Y ahí, bueno, ni que hablar. No me querían mucho por eso, ¿no? Porque cuando veníamos a las asambleas de nosotros acá, veníamos a las mesas departamentales a hablar, sabía bien que lo que se hablaba era lo que se había escuchado allá. Entonces no se tapaba nada, que es lo que ellos hacen, ¿no? Tapar y cocinar entre un séquito de personas para su beneficio propio. Y de eso se trata, de no tapar nunca nada, ¿no? Sino decir todo, cosas, y la credibilidad se trata de eso. Claro. Me parece a mí, y creo que los trabajadores, y en San José creen en eso, ¿no? Otra consideración para tener en cuenta de cuando se habla, ayer lo hablábamos acá con los compañeros que hablamos de la Confederación de Montevideo, cuando se habla desde el PIT-CNT, incluso hay un documento ya aprobado que se va a discutir en su congreso, en fin, se hace una valoración de señales positivas del nuevo gobierno, esto del diálogo por la seguridad social, un diálogo para generar propuestas de desarrollo productivo. Hasta se ve con buenos ojos quién fue designado al frente del Ministerio de Trabajo, Juan Castillo. En fin, cosas que se toman nota como de señales positivas. ¿Qué valoración hacen ustedes? ¿Se entiende que hay cosas positivas del nuevo gobierno para tomar? Yo todavía, en estos 60 días que llevan de gobierno, no he visto ni señales positivas ni negativas. No he visto nada. Uh-huh. Todavía, por más que hayan, porque vos podés colocar un nombre, pero si ese nombre no lo ponés a trabajar, está todo bien salir por la televisión y decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no he visto avance. En 60 días está todo bien, luna de miel, está todo divino, pero nosotros los trabajadores seguimos esperando y queremos soluciones ya. Como yo siempre digo, queremos auditoría ya, por ejemplo. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos esos millones de dólares que se evadieron y se robaron? Porque hay que decirlo así, dice llanamente, porque acá digo lo malo que tenemos muchas de las personas es que andan para decir una cosa, damos miles de vueltas. Lo que se robaron, ¿dónde está? Si no hacen auditorías, no hacen seguimiento y vamos a decir a todo eso que se perdió, es porque somos cómplices. Entonces digo, todavía no puedo hacer una valoración positiva porque todavía no he gozado el privilegio de poder charlar con, no hemos gozado el privilegio de poder charlar con ni con Juan Castillo ni con nadie ahí. Digo, o sea que cuando tengamos las primeras charlas, que ya he hablado con Damián para entablar unas primeras conversaciones con esta gente, ahí voy a dar mi opinión. Mientras, digo, no he visto nada, ni positivo ni negativo. Hablan mucho, sí, pero yo qué sé. Por ejemplo, en el BPS colocaron como presidente una persona que está en contra de la... que está a favor de la AFAP. Sí. Entonces, digo, ¿a vos te parece que es una señal positiva? A mí no. No, una persona que dice que llevar el salario mínimo de un jubilado a un pensionista, o vamos a decir que nos devuelvan lo que nos quitaron desde el 2019, que vamos a fundir un país, me parece que mientras ellos se la llevan toda. Entonces me parece que no. Mientras vemos un ministro de Economía que está haciendo la plancha todavía, está todo bien, habla divino, hermoso, pero yo con hablar divino y hermoso no me alcanza. Yo necesito ver cosas, ¿no? Y un ministro de Economía que viene de la escuela que siempre fue manejado la economía de este país desde que asumió el Frente Amplio. Entonces digo, no sé, no he visto señales positivas todavía. Y en el Ministerio de Trabajo, bueno, mucho nombre, Juan Castillo, Puig, está divino, pero ahí todavía no he visto nada. Una inspectora de trabajo que es de San José, digo, que es un títere, con el perdón de la palabra, siempre se lo dije, lo he dicho, ¿no? Y lo sigo sosteniendo. Trabajaba sentada acá en la oficina de trabajo local de San José. Vos y entrabas a la oficina de trabajo de San José siempre no haciendo nada. Y era la presidenta del Frente Amplio de la mesa política de San José, acá del Frente Amplio. Manejada por ciertas personas y colocada en el Ministerio de Trabajo a dedo, ¿no? Por un sector llamado Partido Comunista. Pero bueno, yo todavía no he visto señales positivas. Tampoco negativas, pero bueno, capaz que más aquí quiero una señal por lo menos. Dame algo por lo menos para poder pelearla, ¿no? Uh-huh. Alejandro, recordanos un poco lo que va a ser el acto de mañana, el lugar, la hora. Bueno, el acto del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, se va a llevar a cabo mañana, vamos a ir en San José, mañana jueves. En la Plaza Zorrilla a la hora 10. Los puntos fundamentales: defensa de la seguridad social, salario y, bueno, respeto a las organizaciones sindicales. Y algún temita más, por supuesto, mirando hacia afuera, ¿no? El repudio total y el castigo al Estado israelí, ¿no? Por la masacre y el genocidio que está llevando contra el Estado palestino de Gaza, ¿no? Muy bien, Alejandro, gracias por este diálogo con nosotros. Seguimos atentos en estas horas para los detalles que haya que seguir informando respecto a la actividad de mañana. Un abrazo, un saludo a todos los compañeros por allá. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias a ustedes por tenernos siempre presentes. Y bueno, vamos arriba la clase obrera y arriba los que luchan. Un fuerte abrazo. Sudar y sudar para ganar nuestro pan.